Con respecto a la evaluación de este primer mes de cuarentena, es buena, ¿no? Creo que en ese sentido los resultados son claros. Hemos logrado tener una cantidad de casos baja. Esta última semana hemos tenido menos muertes que la semana anterior, dentro de un número de muertes que es uno de los indicadores, pero que también es muy bajo con respecto a países parecidos. Y en este aspecto también hemos llevado a un tiempo más largo la tasa de duplicación de la casuística, con lo cual está hablando de que tenemos controlada la circulación. Y por supuesto estamos ahora entrando en una segunda fase de lo que ha sido el programa de gobierno para tratar la administración de la pandemia, como dijimos del primer día. Claramente hemos regulado, con este esfuerzo notable del pueblo argentino, la cantidad de casos, y eso ha permitido que el sistema de salud los procese sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos capacidad ociosa disponible en todo el sistema para atender muchísimos más casos de los que se están produciendo. Y en ese sentido es parte también de nuestro éxito. Haber actuado como actuamos significó que pese a que estamos, o gracias a que estamos ampliando la capacidad de nuestro recurso institucional para atender los casos graves, claramente hoy tenemos una enorme capacidad ociosa, es decir, tenemos muchísima capacidad. Hoy las clínicas están a un 30, a un 35% de su porcentaje ocupacional. Las terapias intensivas están al 50% de su porcentaje ocupacional. ¿Y qué significa eso? Y significa que tenemos la mitad de la cama vacía por si fuera necesaria. Ojalá que no fuera necesaria. Pero claramente lo que estamos haciendo es eso, regulando y administrando la aparición de nuevos casos.